¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Estoy más solo que un hongo, nadie me quiere. Ya ni siquiera puedo armar algo como lo de la otra vez con Ernestina ahí intentando reemplazar a Euge. Es la nada misma, soy yo y la ausencia. Y además, qué ausencia, ¿no? Tan difícil de suplantar. Entonces aquí estamos. Y bueno, estaremos de aquí hasta las 22 haciendo la retaguardia con mucho material de lo que acabamos de hacer aquí con lo que tiene que ver con la primera jornada del juicio ético a las corporaciones en la ciudad de Buenos Aires. Eso seguramente nos va a servir para entender cómo accionan las empresas en la ciudad. Va a ser interesante. Y también recorreremos cómo vienen las tomas de las escuelas después de la polémica que se generó por algunas roturas allí en la iglesia de San Ignacio de Loyola. Bueno, nosotros estamos aquí. Estamos aquí y nos vamos a quedar. También podés escuchar nuestros contenidos en AM 690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Traslasierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Y nos falta la gente de Radio Porqué y nos falta la gente de La Riachuelo, allí en Fiorito. Gran saludo para ellos. Y nos falta Zumba La Turba en Córdoba. Y La Quinta Pata no sé si está en el separador. Esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo. Bueno, vamos a meternos entonces en lo que fue la primera jornada en el juicio ético y popular a las corporaciones en la ciudad de Buenos Aires, que se realizó en la legislatura porteña. Acaba de terminar, de hecho el final no entró en esta transmisión especial que hicimos desde allí, donde estuvo la gente de Pañuelos en Rebeldía trabajando, y nosotros desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra, poniendo al aire esa emisión tan interesante, donde por ejemplo estuvo Facundo, por si recién llegas y no pudiste escucharlo, estuvo Facundo de Filippo, que fue legislador porteño por la ciudad de Buenos Aires y que ahora integra el colectivo Por la Igualdad, oficiando de fiscal, ¿no? Un juicio ético y popular. Lo que se hace es tomar los roles de los fiscales, de los testigos y de los jueces, por supuesto. Y comenzó entonces Di Filippo haciendo, contando qué es IRSA en la ciudad de Buenos Aires, con algunos emprendimientos hiper conocidos que vos quizás te los cruzas pero no sabes a quién pertenecen. Uno de ellos, de los más nuevos, también generó algunas controversias luego de la última inundación del 2 de abril. Lo escuchamos ahí, Filippo. Bueno, el DOT. El DOT fue un desarrollo que estaba planificado para el supermercado Auchan, por el cual se habilitó la construcción con determinada cantidad de metros cuadrados, con un estudio de impacto ambiental adecuado a esa cantidad de metros cuadrados. Y después, como vamos a ver más adelante, IRSA lo que hace es compra desarrollos que ya son, por lo menos en una primera instancia, intentado desarrollarse por otras empresas. O sea, siempre compra un desarrollo que hace la gestión a otra empresa y termina apareciendo IRSA detrás. Es una forma bastante sencilla de quedarse con desarrollos en los cuales no paga costo político de avanzar en una primera instancia. El DOT, obviamente, tiene los problemas que tiene. Se han inundado, los desagotes dan al barrio Mitre. Esta es una nota que nosotros denunciamos en el año 2009, esta situación particular, tan irregular. No hizo las compensaciones adecuadas. IRSA tenía que completar una gran cantidad de metros verdes, porque obviamente eso era un monte, como contaba uno de los vecinos. Nunca lo complementó. Tenía que hacer como compensación también un jardín maternal y un centro de salud, que también intentó no hacerlo hasta que eso generó una acción judicial y el juez Gallardo ordenó a la empresa realizar esas dos obras, pero la hicieron en el espacio verde que estaba destinado a la compensación por hacer el emprendimiento. Por lo tanto, sigue siendo totalmente irregular. Obviamente el agua no escurre, eso es una palangana, como dijo en su momento la presidenta, que incluso ella dijo que iba a llamar al propietario del shopping para decirle que tenía que modificar la obra. Hicieron dos piletones de reserva en los estacionamientos, en los subsuelos del shopping, pero igualmente rebalsan. Por lo tanto, es una obra de mayor envergadura que hasta ahora no está siendo abordada por ninguno de los gobiernos. Esto es la reciente novedad. Esto es el shopping que se está construyendo, Arcos Gourmet, que también era una iniciativa de otra empresa, una empresa que había ganado su licitación de aeronave en el año 2002, otros desarrolladores. Por detrás aparece IRSA. Cuando se dio esa concesión, la aeronave lo dio con un fin de un espacio gastronómico. Cambia el sentido IRSA ahora, habilitando un shopping a cielo abierto. Construye esto, empieza la construcción, calculamos nosotros, a mediados del año pasado, con todos los compañeros de militancia de esa zona. Bueno, después está acá Fito Rossi, que va a hablar muy, muy bien de ese tema, que lo conoce perfectamente, impulsor del proyecto del Lago Pacífico, que encontró con 40 votos en esta legislatura, 40 firmas para aprobarlo, sobre 60, y que llamativamente jamás fue habilitado, ya sabemos la consecuencia. Hicieron esta obra sin ningún tipo de permiso. Lo dictaminó el juez. Lo único que tenían era un visado de la Dirección de Interpretación Urbanística. Pero no tenían ningún permiso de demolición, ningún permiso de obra. Se ve que ningún inspector del gobierno de la ciudad pasaba por esa manzana y podía constatar que estaban haciendo un pozo que implica tres subsuelos de cocheras, como lo tiene hoy ese desarrollo. Ahora estamos a la espera de que la empresa sea notificada por parte del gobierno de la ciudad, porque hasta ayer nos llamaban vecinos preocupados, enterados de la noticia, preocupados porque la empresa seguía construyendo a pesar de tener un fallo en la justicia que declara la suspensión. Estas son las torres de de Caballito, que también se frenaron por una acción de los vecinos, con Jonathan y otros compañeros como abogados. Esta torre nunca tuvo estudio de impacto ambiental, y también hay una modificación de zonificación en el medio. Cuando fue adquirido el terreno, tenía una zonificación que le daba una altura, lo reservó IRSA, esperó las condiciones, le englobaron, le generaron más altura para el desarrollo, y después intentó construir con esa altura. Eso obviamente es ilegal, el Estado debería haberlo obligado a la empresa a construir con la altura original por la cual compró el terreno, y estamos hoy, siguen paradas, por suerte, esas obras. Bueno, ahí Facundo De Filippo dando a conocer algunas, nada más que algunas, de las construcciones de la empresa IRSA, y algunas otras que fueron paradas, por suerte, por la organización de los vecinos. Ahora bien, todas estas cosas no pueden dejar de ocurrir sin consentimiento del poder político. Y el poder político en la ciudad de Buenos Aires claramente está a favor de las corporaciones. Pero ojo, no solo este gobierno de Macri, que sí lo está claramente, sino que los anteriores también estuvieron facilitando la tarea, el ingreso de las corporaciones, y de alguna manera se constituyeron en socios. Uno no termina de saber si el Estado en estos casos es socio o simple dependiente de las corporaciones. A ver qué dice Di Filippo, respecto a esto. Relación con los gobiernos. Bueno, la relación con los gobiernos está claro que es muy fluida. Esta es la legislatura, este salón, con este presidente aquí, debatiendo, defendiendo el proyecto de solares de Santa María. Catarinas Norte es esto, en realidad está mal el nombre. Esto fue también, eran terrenos que tenía el Estado de la ciudad, subvalorados porque ahí había un estacionamiento que se pagaba poco canon, y por otro lado una estación de servicio que también pagaba muy poco canon, y decidieron, sumando las voluntades como las suelen sumar en esta legislatura, que es con prebendas a los bloques de la oposición, conseguir los votos necesarios para terminar destinando tres predios allí, que creo que uno lo ganó IRSA, otro Consultatio, y el tercero Cristóbal López. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero es bueno saberlo, es bueno saber que el Estado participa abiertamente para que las corporaciones tengan este tipo de facilidades. En los siguientes etapas del juicio a las corporaciones, este emprendimiento de varias organizaciones en la ciudad de Buenos Aires, se va a estar tomando los casos de la empresa Salvatori, por ejemplo, el próximo 19 de octubre, en el mismo Parque Centenario, uno de los lugares donde la empresa Salvatori ha actuado, colocando las rejas y haciendo otro tipo de obras también, se va a realizar este segundo acto, y serán denunciadas en las próximas audiencias, además, Rollo, Cirigliano, Riva S.A., Ayira y Urbasur, que son algunas de las empresas que participan corporativamente de todos los negocios de la obra pública en la ciudad de Buenos Aires. El Tribunal Ético y Popular está integrado por Adolfo Pérez Esquivel, por Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Osvaldo Bayer, Vicente Citolema, Germán Schiller, Liliana Daunes, Gabriela Mazú, Maristela Svampa. La coordinación del Tribunal Ético Popular está en manos de Claudia Corol, y Jonathan Emanuel Valdivieso es el coordinador de las Fiscalías Populares. Hoy le tocó el turno a Facundo Di Filippo ser allí el fiscal. Vamos a escuchar uno de los testimonios, uno de los testigos que apareció desde la Asamblea de Saavedra. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Daniel Ricardo Calvo, pertenezco al Frente de Artistas del Borda, y también soy parte de la Asamblea de Saavedra, la cual integra la Asamblea en Defensa de lo Público. Un conglomerado mayor, acá se ha hablado y mucho de IRSA, los contenidos económicos, pero me gustaría que entre todos los compañeros hablásemos un poco de la resistencia. De la resistencia que tenemos que oponer a estos monstruos, que no por eso dejan de ser tan poderosos como lo somos nosotros. Tenemos forma de organización, nos estamos organizando, seguimos organizándonos en cada lucha, y creemos que cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Esta es una lucha conjunta. Si no lo entendemos de esa manera, creo que seguiremos en el camino de la fragmentación. El intento de las asambleas barriales, yo pertenezco a la asamblea de Saavedra, estoy viviendo en Saavedra y viví la inundación del 2 de abril intensamente. Tuvimos compañeros y compañeras muertos. Ya se habló más o menos de la problemática de lo que es Saavedra, ¿no? Es decir, un barrio de clase media, diríamos, de poder adquisitivo alto, que siempre menospreció a los compañeros, por ejemplo, de la Villa Mitre. Hasta que el día 2 de abril, cuando la inundación nos afectó a todos, nos dimos cuenta que los compañeros de la Villa Mitre y todos los habitantes del barrio de Saavedra, así como todos los habitantes de la zona norte, digo Belgrano, Coghlan, Urquiza, que siempre se caracterizaron por tener más bien un sentido, digamos, reaccionario hacia los movimientos populares, ese 2 de abril el agua nos llegó a las rodillas, a los que teníamos casa en planta baja. Tuvimos compañeras y compañeros que fallecieron durante esos hechos, y entonces, por primera vez, vi que la gente de Saavedra salía a cortar la calle Cabildo, salía a organizarse. Lástima que ahora no hay muchos compañeros de la Asamblea de Saavedra, pero la Asamblea de Saavedra comenzó luchando porque los espacios del Parque Saavedra fuesen mantenidos como espacios verdes y no como espacios privados. Como también acá están todos los compañeros del Parque Centenario, del Parque Lezama, infinidad. No podemos tampoco olvidar la lucha de los compañeros, porque nosotros como Asamblea en Defensa de lo Público creo que tenemos tres ítems fundamentales, que son los ítems fundamentales que nos tienen que afectar a todos nosotros, que es la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, la cultura y la educación. Esos cinco ítems me parece que tienen que, nosotros los defendemos desde lo público, por siempre público, y digo público en el sentido de que sea de todos. Estos espacios no solamente fueron mancomunados, así como la Asamblea de Saavedra o la de Parque Centenario, la cual acá están los compañeros que fueron muy duramente reprimidos. Yo quiero hacer referencia a algunos ítems que dijeron compañeros anteriores. Un compañero, el primero, el compañero Schiller, habló del proceso a los luchadores. Él hizo la referencia al caso Bulacio, que resulta ser que ahora que parece que Bulacio era un chico que no debió ir ahí. Esa fue la causante. Bueno, nosotros dentro del Borda tenemos la jornada trágica, que todos ustedes la conocen, del 26 de abril, en la cual la Metropolitana entró a sangre y fuego adentro de un hospital neuropsiquiátrico, baleando con balas de goma, apaleando a compañeros, no solo compañeros trabajadores, sino compañeros periodistas, pacientes, los cuales recibieron 21 impactos de bala de goma, un mismo paciente, para que tengamos idea, un hecho único en el mundo, donde siempre es respetado, o se toma por muy respetado los hospitales, en los cuales entraron a sangre y fuego. Bueno, resulta que el martes anterior, 8 compañeros nuestros que fueron reprimidos brutalmente, entre los cuales se encuentran compañeras, las cuales fueron esposadas en los calabozos, que terminaron con serias heridas, las cuales tuvieron que derivarlas al Hospital Pena. Bueno, esas compañeras y esos compañeros hoy son procesados y son llamados a tribunales. Fueron, no este martes, el martes pasado, todos nosotros lo acompañamos a tribunales, a Talcahuano y Lavalle, porque ellos tuvieron que tomar, a ellos lo llamaron culpables de los hechos. A los compañeros, una compañera discapacitada con un trípode, le cargaron que con ese trípode había agredido a personal femenino de la Metropolitana. Una compañera, la cual recibió también los golpes y una golpiza fue esposada que terminó en el hospital Pena, se le cargó como una culpa tratar de facho a la Policía Metropolitana. Esos son los cargos que se le dan a los procesados nuestros, cuando en realidad entraron en el neuropsiquiátrico a sangre y fuego, haciendo pero un desastre. Las consecuencias... Bueno, por aquí anduvieron los testimonios, tomando diferentes cuestiones, algunos contando, como en este caso, la represión en el Borda, pero también contando las inundaciones que se sufrieron especialmente en Saavedra por la acción de las corporaciones y la aparición allí del gigante urbano del DOT, del shopping que está enclavado allí en el barrio de Saavedra, a la vera de la General Paz, en el límite con la provincia de Buenos Aires. Bueno, fue interesante escuchar estos testimonios. Vamos a seguir cubriendo desde la retaguardia estas diferentes jornadas que se van a ir realizando. La próxima entonces queda para octubre y será en el Parque Centenario, donde se va a estar hablando del 19 de octubre. La audiencia es contra la empresa Salvatori, que es la que hace todas las obras públicas que tienen que ver con las plazas, ¿sí? La que se encarga incluso del cambio de las veredas, no solamente de las plazas. Allí estaremos. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Nos vamos a encontrar, por supuesto, allí. Vamos a estar participando del décimo encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Te tiro algunas para que vayas sabiendo con qué te vas a encontrar cuando te vayas por ahí. Bueno, te vas a encontrar, por ejemplo, con... los talleres de formación habituales que se realizan en los encuentros de la red, en los encuentros anuales de la red, donde vas a poder ir a aprender edición, cómo hacer una transmisión en vivo desde algún lado, digo, diferentes talleres de formación, talleres de gráfica en todos los formatos de televisión. Después vas a tener los talleres de debate también habituales en los encuentros de la red, diferentes temáticas abordadas en talleres donde se va a poder debatir e intercambiar opiniones, me salió. Y después también va a haber 4, 5 con la de la apertura, mesas con referentes, con gente que vos escuchás habitualmente en nuestras agendas, en nuestros medios, y que van a venir a hablar sobre los medios de comunicación. Nora Cortiñas, te tiro alguna. Nora Cortiñas, María del Carmen Verdú, Diana Mafía, Claudia Corol, Cachito Fugman de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, estoy de memoria tirando, Vicente Citolema, bueno, obviamente va a haber asambleístas de Andalgalá, gente que venga a contar diferentes conflictos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la lucha contra el fracking, con las luchas que se dan aquí en el conurbano bonaerense defendiendo la costa del Río de la Plata como espacio público, en Quilmes, en Bernal, en Vicente López. Bueno, nada, va a ser como un espacio de reunión, de intercambio, va a estar interesante. Pero antes que eso, este viernes, dentro de 2 días, si nos estás escuchando en vivo, tenemos otra cosa a la que te queremos invitar, otra actividad. Es un festival que se va a realizar a las 17 horas de este 27 por el reconocimiento de los medios comunitarios alternativos y populares. Ni una interferencia más por la elaboración del plan técnico, la reserva del 33% del espectro, por la distribución equitativa de los fondos de promoción para nuestros medios. Van a tocar Branca Leone y No Somos Nada, entre otras bandas, y esto va a ser en la esquina

Algunas veces te hemos contado aquí la historia de los tres chicos asesinados en Rosario, que, bueno, después el caso fue, digamos, tomado por los medios tradicionales de comunicación mostrando que Rosario era la ciudad más insegura del mundo. Seguramente no lo es, pero sí es cierto que ocurren este tipo de cuestiones. Jere, Mono y Patón eran tres militantes del Frente Popular Darío Santillán y fueron asesinados por la mafia del narcotráfico en un asesinato increíble, de esos que además los medios tradicionales intentan cambiarle la cuestión, cambiarle el eje, correrle el eje, decir que primero que fue un enfrentamiento y cuestiones por el estilo. Y la verdad es que sale publicado un libro que se va a estar presentando este viernes a las 19, que se llama Soldaditos de Nadie. Así que, si les parece, vamos a hablar sobre este libro, y para hacerlo recibimos a un compañero que, bueno, que conocía a los chicos y que fue uno de los principales impulsores del libro. Pitu Salinas está con nosotros al aire. ¿Qué tal, Pitu? Bienvenido aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va? A ver, yo hice como un mini resumen, pero me parece que sería bueno contarle a la gente que pudiera no saber quiénes eran los chicos, cómo murieron y quiénes eran Jere, Mono y Patón. Sí, mira, muy muy sucintamente, para no extenderme en esta historia que ya está próxima a cumplir 21 meses. Jere, Mono y Patón eran tres compañeros, amigos y hermanos, la verdad que inigualables a la hora de la militancia concreta y a la hora de ponerle el cuerpo a los sueños y de luchar contra la deriva a la cual pareciera estar arrojada la juventud que habita los barrios populares de la ciudad de Rosario hoy día. Eran tres militantes del Frente Darío Santillán que se habían propuesto no solo organizar a la juventud de su barrio, incluirla en proyectos solidarios, comunitarios y con proyección a futuro, sino también eran tres pibes resueltamente insatisfechos con la vida que les tocó en suerte y tenían la pretensión de organizarse y de transformar la sociedad a partir de la construcción de poder popular, digamos. Son estos tres compañeros fueron asesinados en un hecho que se dio la trágica madrugada del 1 de enero del 2012, en lo que se conoció públicamente y a nivel nacional como el triple crimen de Villa Moreno. Muy sucintamente, allí en ese barrio de la ciudad de Rosario, como casi absolutamente todos los de la ciudad, pero sin lugar a dudas, como ocurre a lo ancho y a lo largo del país, había una disputa franca por el territorio de comercialización de la droga, había dos bandas en disputas, hubo un enfrentamiento previo al asesinato de nuestros compañeros y quisieron vengar ese ataque y confundieron a nuestros pibes que estaban en la canchita del Club Oronio, que es el lugar de encuentro de la pibada joven del barrio, con soldaditos de la otra banda en pugna, y sin mediar palabra y en la oscuridad de ese campito los fusilaron cobardemente esa trágica madrugada, digamos. Ese es un, si se quiere, un cuadro muy sucinto y breve de lo que para nosotros fueron, son y serán, y el ejemplo que implican tanto Jere como el Mono y el Patón, ¿no? Y el libro es sobre ellos tres. El libro es una elaboración colectiva que nos habíamos propuesto en realidad hacerla en abril, mayo del 2012. Te imaginarás que por aquel entonces el trajín era mucho más que significativo. Estábamos lidiando con una causa judicial muy muy compleja. Bueno, también en medio de tanto sufrimiento y tanto dolor, habíamos comenzado a emprender una lucha infatigable que al día de hoy redundó en la posibilidad de haber podido visibilizar esta problemática estructural del narcotráfico y el nicho de complicidades letales que anida. Así que el libro en realidad lo pudimos hacer recién ahora con la propuesta de una editorial autogestiva de Rosario que se llama Puño y Letra, donde los compañeros nos propusieron trabajar de forma conjunta la elaboración de este libro, que tiene no solo el semblante y el recuerdo de la labor social y del cariño que nos unía con Jere, Mono y Patón, sino que además cuenta con algunos análisis estructurales de la problemática. Hay cuatro escritos en una primera parte del libro de periodistas reconocidos de la ciudad y de otros compañeros de militancia. Hay un anexo con todos los testimonios y las apariciones mediáticas que tuvo la lucha del triple crimen en los medios de comunicación, y finalmente hay un epílogo que me tocó en suerte escribir a mí, que intenta hacer un testimonio más vivencial y situado de lo que nos significó no solo el asesinato de los compañeros, sino también la la larga lucha que hemos emprendido desde aquella trágica madrugada. Estamos charlando con Pedro Pitu Salinas, que es del Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán en Rosario y que está aquí en Buenos Aires para la presentación del libro que se va a hacer en la Biblioteca Nacional este viernes 27 de septiembre a las 19 horas con un panel realmente muy interesante y de lujo: Nora Cortiñas, Vanessa Orieta, Hugo Cañón, que fue fiscal federal y que es hoy el presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, Mauro Federico, periodista y autor del libro País Narco. Bueno, va a estar Pedro Salinas e integrantes de la editorial Puño y Letra, más familiares y amigos del Jere Mono y Patón, todo moderado por Tomás Eliashev, que es periodista de la revista 23 y que también milita en el Frente Popular Darío Santillán. La historia del narcotráfico en las barriadas, hace 10 años las veíamos en películas, no solo que podían verse en los barrios de Estados Unidos, digamos, producción de Hollywood, sino que también la podíamos ver incluso en películas más cercanas, hablando de cómo era vivir en esas barriadas en Río de Janeiro, por ejemplo, y toparse con las mafias del narcotráfico, pero ninguna de esas películas, o sea, a ver, lo que está pasando aquí tiene mucho que ver con eso, pero hay un condimento que esas películas no tenían y que la vida social de la Argentina tiene, que es justamente la presencia de las organizaciones sociales en esos mismos barrios. ¿Cuál es el rol que juegan las organizaciones hoy en este contexto? Bueno, en principio, a ver, me parece interesantísima la pregunta porque parcialmente responde a la introducción que vos hacías al inicio, digamos. En Rosario, por caso, y hay un dato que es muy aleccionador y figurativo, en Rosario durante el 2011 se sucedieron 140 homicidios de pibes de entre 15 y 25 años. Ninguno de esos homicidios salió a la luz, sino que se taparon con la nomenclatura de ajuste de cuentas, que funcionaba al modo de tranquilizador no solo de la conciencia del conjunto social, de decir, bueno, si pasan las periferias de Rosario, en última instancia que se maten entre ellos, sino también que paralizaba de alguna manera el actuar de la justicia. La justicia no prosperaba, no hacía prosperar ninguna de esas investigaciones. Precisamente el rol que tuvimos, y esto lo decimos con humildad y sin jactancia, el rol que tuvimos como organización popular, con un desarrollo de labor social y política extendido en el territorio, tiene que ver con un rol destacadísimo, que es precisamente salir a denunciar que esas muertes no pueden quedar en el anonimato y que esas muertes, además de tener nombre, apellido y una labor social destacable, tienen una causa que es tan injusta como el sistema de complicidades que lo ampara, digamos. Para nosotros es imposible no plantear un trasfondo mucho más profundo y estructural a esa problemática de tantos y repetidos homicidios jóvenes en la ciudad de Rosario, que tiene que ver evidentemente con el caldo de cultivo que se ha generado en las barriadas pobres para el arribo y enquistamiento de bandas ligadas al negocio narcocriminal, digamos. Esto tiene que ver con 10 años sostenidos de una gestión municipal que ha optado por poner a la ciudad a crecer de cara al río, a atraer la especulación inmobiliaria y la especulación financiera que le va de suyo, y que la ciudad, además de retirar la gestión municipal impúdicamente las políticas sociales del entorno territorial, atrayendo y captando ese formato de crecimiento, lo que hace es generar el caldo de cultivo, dejar la zona liberada para que la economía informal y delictiva del narcotráfico pueda blanquearse precisamente en esa forma de crecimiento que hoy ostenta la ciudad. Uh-huh. Esto quiere decir que se blanquea la economía informal del narcotráfico en grandes desarrollos inmobiliarios, en el rubro automotriz, en el rubro de boliches nocturnos, bueno, un sinfín de situaciones que todas se condensan y coagulan en una problemática estructural y en una forma concreta que ha tenido esta gestión municipal para poner a crecer a esta ciudad. Uh-huh. Pitu, muchísimas gracias y suerte con la presentación del libro. ¿Dónde se puede conseguir? Mira, el libro, precisamente ahora estamos en gestiones con las librerías de acá de Capital para que puedan estar presentes en las librerías. Bueno, puntualmente este viernes en la Biblioteca Nacional van a estar disponibles varios ejemplares para hacer la compra directa ahí mismo. Menudo trabajo tienen lidiar con los libreros porteños. Bueno, vayan a la charla, que va a estar interesante, y de paso se compran un ejemplar así allí. Un abrazo y gracias. No, muchas gracias a vos por la comunicación. Un abrazo grande. Hemos charlado entonces con Pedro Pitu Salinas, es militante del Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán, allí en Rosario, y nos ha contado no solo la historia de,

creo que en dos programas más, pero hágame la gamba y sigan con nosotros aquí, aunque ya no esté. ¿Qué está pasando en las escuelas, no? Porque ustedes saben que ya son 13 las escuelas porteñas que están siendo tomadas. En realidad son 12 más 3 terciarios, son 15 establecimientos públicos de educación en la ciudad de Buenos Aires los que están tomados por los alumnos, y se generó una polémica porque anoche aparecieron algunos destrozos en la iglesia de San Ignacio de Loyola, donde está conectada al Colegio Nacional Buenos Aires, que está tomado justamente por los alumnos. Entonces es interesante ver qué dicen los alumnos, qué dicen los chicos del Nacional Buenos Aires, que sacaron un comunicado que dice: repudiamos los destrozos a la iglesia San Ignacio de Loyola y denunciamos que son una maniobra contra la toma y la lucha estudiantil. La Asamblea del Nacional Buenos Aires repudia los destrozos contra la iglesia San Ignacio de Loyola y denuncia que su objetivo es desprestigiar una lucha ejemplar del movimiento estudiantil contra una contrarreforma educativa de claro contenido reaccionario. Denunciamos que detrás de esta acción lumpen se esconde la mano de agrupaciones que se han opuesto a la toma y que por sus vínculos políticos están interesados en su fracaso para hacer pasar la contrarreforma impulsada por el gobierno nacional y de la ciudad. Por eso alertamos con que serán estos los que querrán valerse de este hecho producido de espaldas al movimiento estudiantil para desprestigiar nuestra lucha. La acción vandálica se produce luego de que ocurriera un hecho extraordinariamente positivo. Nos referimos a la Asamblea de Padres, que se solidarizó con nuestra lucha, lo cual fue ampliamente difundido por los medios de comunicación. Todas las medidas llevadas adelante por el movimiento estudiantil del Nacional Buenos Aires son decididas democráticamente en asambleas donde todos tenemos voz y voto. La acción contra la iglesia de San Ignacio de Loyola es, por lo tanto, una violación artera de la democracia estudiantil que tan celosamente defendemos. La Asamblea Nacional de Buenos Aires llama a continuar la movilización por la no aplicación de la Ley Nacional de Educación a todo el movimiento estudiantil, docente y de los padres, aprobado por unanimidad, dice, por más de 400 estudiantes. Comunicado entonces repudiando los destrozos en la iglesia San Ignacio de Loyola por los chicos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Vale decir que mañana, el jueves, los pibes van a andar en la calle, van a salir de las tomas y van a manifestarse. Primero en la legislatura van a presentar un proyecto de ley tendiente a postergar la aplicación de esta reforma educativa del Plan Federal de Educación, y bueno, van a intentar postergarlo hasta el 2015 con instancias de diálogo en el 2014, y después se van a ir también para el Palacio Pizurno, así que andarán paseando. Ya no podrán decir que los chicos están tomando la escuela por vagos, porque los van a tener ahí en la calle, los van a ver, y en todo caso podrán intentar decirles estas cosas, y que en todo caso los chicos les cuenten, porque me parece que han sido tan demonizados por los medios de comunicación que no han podido dar su opinión de buena manera, no han podido debatir, ¿no? Porque tienen cerrados todos los medios de comunicación tradicionales, porque los medios ligados al macrismo o que están en la oposición política al gobierno nacional obviamente no les dan cabida. Hoy había un editorial de Ricardo Roa en Clarín refiriéndose a los padres de los alumnos, haciendo un llamamiento casi desde la moral a los padres de los alumnos, bastante, nada, no quiero calificar, bastante desastroso lo que están haciendo los medios de comunicación con los chicos. Antes era el tarado de Feynman, pero ahora no es solo el tarado de Feynman, y los medios ligados al kirchnerismo, como el kirchnerismo no apoya estas tomas en esta ocasión, sí lo hicieron el año pasado, pero no en esta ocasión, tampoco están tomando, no llegan a demonizar a los chicos, pero digamos, tampoco les dan la voz necesaria para que los chicos puedan explicar por qué están haciendo este sacrificio, porque créannos que es un sacrificio, que los pibes estén durmiendo desde hace más de 9 días allí en los colegios, en algunos casos con colchón, en algunos casos directamente sin colchones, comiendo lo que pueden, lo que les acercan los padres, y además sometidos a un estrés de tener estas asambleas de manera permanente con estas demonizaciones que llegan por parte de los medios. No es fácil habría que bancarlos. Nosotros los bancamos a los pibes, y nos parece que está bien lo que están haciendo. Y en todo caso, habrá que ver cuántos días más duran las tomas. Pero yo diría que no queda otra opción que el diálogo. A los gobiernos de la ciudad y de la nación no les queda demasiada opción que el diálogo, porque podrá terminarse pronto este ciclo de tomas que hay, pero si el año que viene la cosa continúa y se comienza a aplicar la reforma, yo estoy seguro de que las clases no comienzan. Y ahí va a ser un problema mayor, ¿no? Claro, ya habrán pasado las elecciones, que es a lo que juegan también los partidos que están en el gobierno en ambos lados. Nada, estas cosas de la política que terminan haciendo que no siempre desde la política salgan soluciones para la gente. ¿Así hizo eso solo? En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Tengo que estar solo para que seamos puntuales. Tengo que estar solo para que entre la cortina justo cuando falta un minuto y medio. Ni Braulio vino, ni el operador. Esto es una campaña, es una confabulación. Ellos quieren efectivamente que yo esté solo enfrentado a los controles, al micrófono, a la música. Espero que este calvario termine pronto. Hasta la semana que viene.